¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, dije muchachos, ¿no hay alguna compañera sí, por ahí? Sí, está bien, no me di por aludida, por pero esto. Está bien, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pero bueno, todo uno tiene bien. El reflejo de toda la vida de muchachos. Sí, está muy bien. Está muy bien. Se entiende. Es una expresión bella, muchachos, y también muchacha, es una, a mí me gusta, sí. Acá, bueno, Juan Carlos, como tenés que frenar, reconocer el error, porque si no te seguís enterrando. Tengo claro que son muchachos y muchachas. Muy bien. Claro, así es. Se están divirtiendo con este ritmo loco, muy bien. Bueno, Juan Carlos, te vamos a preguntar ahora por el momento de la negociación con el fondo. El gobierno está a punto de presentar un plan plurianual sobre lo que no tenemos letra fina, pero en todo caso para que configures un poco la escena. Pero hoy metiste un notón tremendo en página 12, en la edición papel, también se puede encontrar en la edición online. El título es CABA, zarpazo de las constructoras, pero mira el primer párrafo, escuché el primer párrafo. El jefe de gobierno Larreta, fiel al estilo político de su mentor Mauricio Macri, se propone imponer a los empujones y violentando los mecanismos de tratamiento democrático el plan de privatización de tierra pública más grande de la historia. ¿Estás exagerando? ¿Le metiste un poco de pimienta o efectivamente, por lo menos en los registros, es así, Juan Carlos? Bueno, ojalá tuviera pimienta, sal y todo tipo de condimentos, pero la verdad que es crudo, es absolutamente crudo, sin ningún ingrediente que lo mejore, porque volviendo a la nota, yo a lo que vos señalás de la nota, digo, hablo de Larreta y su mentor, porque quiero siempre dejar planteado que Larreta no es distinto que su mentor Mauricio Macri en el fondo y en esencia. Por eso no quiero dejar pasar ese señalamiento de la nota. La segunda cuestión más importante de todas es que si tomamos las 71 hectáreas de la ex cancha deportiva de Boca, que se la va a concesionar, le autoriza a IRSA, la empresa constructora más grande de la Argentina, del señor Elstein, y tomamos las 32 hectáreas de Costa Salguero. De Costa Salguero, sí. Y sumás, está con 103 hectáreas, que van a tener construcciones fenomenales allí. Entonces, lo hacen sobre la base, tanto ahí en Punta Carrasco y Costa Salguero como en la otra parte, sí, sobre la base de excepciones que va haciendo la legislatura porteña sobre la base de la fuerza del PRO y sus distintos aliados que tiene la legislatura, y lo hacen antes de que cambie la legislatura en los próximos días. Nos encontramos con la privatización más grande de la historia, efectivamente, pero además no es una privatización cualquiera, porque es la costa del río, o sea que tiene un sentido ecológico enorme. Van a hacer ahí no solo un gran negocio, van a hacer una muralla china para que mucha gente de mucha plata entonces pueda estar ahí a la vera del río viviendo en una situación, reitero, ecológica muy pero muy importante. O sea, el título de la nota tiene que ver justamente eso del zarpazo. Tampoco es una exageración. Tiene que ver con la privatización más grande y que tiene una resistencia muy importante en la sociedad porteña. Sí. Y sin embargo están dispuestos a dar el zarpazo. Y o sea, te puedo decir una cosa que me llama la atención, hay que ver cómo evoluciona. Es una resistencia que aparece fuerte no solamente en los sectores que históricamente le dan pelea en términos políticos ideológicos a un gobierno conservador como el de Larreta o el de Macri, sino también aquellos sectores que incluso lo han votado mayoritariamente en las comunas más ricas, en las comunas del norte. También está cambiando muchísimo la fisonomía, aparecen torres donde antes había casas. Esto significa más autos en las calles, más presión sobre el sistema de cloacas, menos presión de los servicios de agua, bueno, de todo. Y también hay mucha resistencia. Por supuesto, por ahí no se suman a otro tipo de movilizaciones y manifestaciones, pero también está. Es transversal la bronca, quiero decir. Sí, efectivamente, al final de la nota, sí. Yo digo con toda franqueza lo que creo, que es un movimiento este de fuerte resistencia que supera a las inclinaciones electorales entre kirchneristas, peronistas y liberales, digamos, y larretistas, y como yo diría lucha social en función de la calidad de vida y en función de la ecología, etcétera, etcétera, se está transformando en un movimiento de resistencia. Yo diría original, fundamentalmente de estratos de la clase media. Por eso yo lo valoro así, creo que es la verdad, y de cualquier manera hago una invocación a que el pueblo porteño no acepte la segmentación y el clasismo que empuja el gobierno de Rodríguez Larreta y que amalgame su lucha con la de sectores sociales más postergados, más empobrecidos, ya que todos convivimos en la misma ciudad, en el mismo espacio, yo diría, cultural y geográfico, y hace falta entonces que tengamos todos una actitud solidaria. Bien. Lo cierto es que, en suma, hay una situación peligrosísima de privatización y de avance de la cementización, y a su vez hay una esperanza de que esta movilización social, podríamos decir, interclasista, intercultural, sí, pueda defender la parada, ¿no? Bueno, mirá si volvemos con la multisectorial de otro tiempo, ¿no? Puede ser, ¿por qué? Apunta para ahí, sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad que quería resaltar este artículo que está, insisto, en el portal de Página 12 y en la edición papel. Funcionarios de Economía del Banco Central viajan a Washington, por supuesto esto tiene que ver con reuniones nuevas tratando de encontrar un acuerdo por el tema deuda. El gobierno va trazando algunas decisiones políticas que van a ir al Congreso. Está la presentación del plan plurianual, se viene el tema del presupuesto. ¿Nos pintás un poquito la escena en el marco del acuerdo con el fondo? ¿Cómo ves la cosa? Mira, en tu presentación hay dos o tres temas que son determinantes, ¿no? Uno, que lo trate el Parlamento Nacional, que parece obvio, pero no lo es. Bueno, no era obligatorio hasta que este gobierno y tuvo una iniciativa parlamentaria, promulgó una ley para que no ocurra lo que ocurrió con Macri. Claro, paró nunca más a lo que ocurrió con el último gobierno. Efectivamente, así que habrá que atravesar el debate y la negociación parlamentaria para que tenga la legitimidad del Parlamento, que es la legitimidad democrática y popular. Sí. Primera cuestión, así que el proyecto tendrá que tener la suficiente base de sustentación para que propios y extraños, para decirlo con toda franqueza, legitimen el acuerdo. Sí, el político. Sí. Segunda cuestión. Yo siempre me remito a lo que fue la promesa electoral, el compromiso electoral de Alberto Fernández y de la fórmula. Y el compromiso electoral fue no aceptar condicionalidades, fue señalar que la deuda era una deuda impuesta, que no la podemos pagar en los términos que están planteados, y que hace falta entonces una negociación que nos dé el periodo de gracia, tasa, etcétera, etcétera, como para que el país se recupere, crezca del desastre macrista y de la pandemia, y entonces se pueda pagar sin ajuste, sin que la pague el pueblo. Muy bien. Yo francamente creo que lo central de la negociación es que no haya ajuste, que no haya condicionalidades, lo cual sería un hecho extraordinario, porque yo no recuerdo en el mundo entero el Fondo Monetario firme acuerdos donde no haya condicionalidades, bueno, o sea, ajuste. Eso que en las dos cosas que acaba de decir hay una tensión. Nunca ocurrió que no haya condicionalidades, porque la misión geopolítica del fondo es que haya condicionalidades. Lógico. Y por otra parte, la tensión de la representación de intereses que tiene un gobierno como este, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, que hay una tensión, yo coincido, no tengo la menor duda, porque el gobierno argentino en ese sentido tiene una postura, yo diría, muy firme, pero estamos ante el Fondo Monetario Internacional, que no es, como creen algunos, alguna suerte de marioneta perversa. Podrá ser perversa, pero no es una marioneta, son las grandes potencias del mundo, y no son las empresas del mundo, son los países que representan al capitalismo mundial, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Todo esto es del Fondo Monetario. Por lo tanto, la negociación con ellos es una negociación con los poderosos. Bien. Entonces, la primera cuestión es que salgamos airosos con las condicionalidades. Después está planteado el tema de la sobretasa, que el gobierno ha peleado en el G20, ha peleado en todos los foros internacionales, no solo para que no la paguemos nosotros, sino para sentar jurisprudencia internacional. Hay un pronunciamiento del G20 taxativo. Por lo tanto, no sé cómo se va a resolver eso en materia de tiempo, porque se firmaría antes de fin de año y no creo que el fondo, aunque sus dueños tengan la decisión de hacerlo, llegue con los tiempos. En ese caso, supongo, y reitero, sí, conjeturo, que podría haber una cláusula de reconocimiento de que si hay un cambio, entonces se va a retrotraer. Supongo que podría ser una solución. La tasa implícita es una tasa ínfima del 0,5, así que eso no es lo que más preocupa. La otra cuestión fundamental es el periodo de gracia, que bueno, no está claro si van a ser 3 o 4 años. Ahí es un punto central de la negociación, que ese sí es uno de los compromisos de este gobierno con nuestro pueblo, de asegurar, lograr una tasa. Y después hay una discusión que es mucho más compleja: si los 10 años que establece el Fondo Monetario para estos créditos denominados de facilidades extendidas alcanza para que el país pueda pagar, suponiendo que vamos a lograr el crecimiento que imaginamos, ¿no es cierto? Eso es una discusión. También corregime con esto, Juan Carlos, pero si vos lográs una negociación, dentro del desastre que es, porque a veces da la sensación como que hay alguien que está celebrando un acuerdo con el fondo, es un desastre, es una tragedia tremenda, digamos. Dentro de esa situación, hay que darlo por sentado. Bueno, dicho eso, también me imagino que factible, che, patimos para adelante lo más que se pueda y cuando lleguemos de vuelta a esa situación, construir fuerza política para que la Argentina vuelva a decir renegociemos otra vez, porque esto sigue siendo impagable, porque para que sea efectivamente así tiene que cambiar además la matriz productiva de la Argentina. Porque si no es abstracto, porque si no, permitímelo decírtelo en términos de mi disciplina, es ahistórico, es fuera de la disputa política, de toda relación de fuerza. Bien. Eso hay algunos que plantean el default, y hay un discurso maravilloso para decir que no hay que pagar, pero eso está fuera de, ni era el compromiso ante el pueblo, nunca se dijo eso cuando hicimos campaña electoral, ni hay condiciones en ningún país que yo sepa para una cosa de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que va en línea con lo que vos decís, y eso mismo incluso no me extrañaría que quede escrito, o sea, que si luego cambian las condiciones estatutarias del fondo o de cualquier tipo, entonces sea reconocido la posibilidad de un plazo mayor. Eso supongo que también se debe estar negociando. Bien. Juan Carlos, gracias como siempre. De esto estaremos hablando en el próximo cafecito y en el otro, me parece que todo esto es inminente. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.